Sí, bueno, precisamente, estamos todavía en la labor de búsqueda. Ya localizamos un vehículo, un Hyundai Elantra de color plateado, matrícula PAD16C, en el cual, bueno, presumiblemente guarda alguna relación con este secuestro que se ha producido hace 21 días de la ciudadana Teresa Duarte de Abreu, propietaria de la licorería La Pastora, en la Puerta Maravén, en Punto Fijo. Bueno, favorablemente o alegremente para la familia y para satisfacción de la policía y de todos los falconianos, bueno, este caso ha sido resuelto con la liberación de la señora Teresa Duarte. Fue localizada después de toda una labor de patrulla que se está emprendiendo desde anoche y a las 5:30 de la mañana por vía aérea, vía terrestre, acá en la península de Paraguay, donde obtuvimos la información después del secuestro que esclarecimos en coro de que podía estar en este sector la ciudadana que fue plagiada. Fue dejada en el sector de Bomba Carora, por la parte del Cayude, en una parte enmontada por donde venía caminando, cuando fue vista por nuestros patrulleros que estaban precisamente en labores de búsqueda. Los delincuentes, presumimos que son, los secuestradores son de acá, de la ciudad de Punto Fijo, pero tienen conexiones con bandas que vienen desde Valencia, desde Colombia inclusive. El cabecilla de la banda de secuestradores que fue abatido en la Sierra Falconiana ayer tenía un teléfono del cual pues obtuvimos importantes informaciones que terminaron con este feliz hallazgo, pues liberación de la señora Teresa Duarte de Abreu. La verdad que estamos muy satisfechos y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a toda la policía del estado de Falcón. Están de verdad dando demostración de cómo se hacen las cosas, de su profesionalismo, de todo lo que representa toda la incidencia delictiva que ocurre aquí en el estado. Cuando no podemos evitar que sucedan, inmediatamente hay acciones que se concretan pues con estas soluciones favorables. Para nosotros lo más importante, que era la localización de la señora sana y salva, ya es motivo pues para sentirnos satisfechos. Vamos a seguir, ya localizamos un vehículo, vamos en pos de los plagiarios. La señora la trasladamos ahorita hacia la clínica de especialidades, donde está siendo atendida, presenta un cuadro bastante delicado, deshidratación, inanición. Igualmente está muy conmocionada por lo que fue toda la situación de su cautiverio. Nos está aportando también otros datos que vamos a utilizar en las pesquisas, pues que vamos a estar ahora apoyados con el CICPC, que bueno, que es el que lleva el expediente y la parte técnica investigativa de este caso. Por lo pronto, y bueno, vamos a seguir informando de todo lo que se puede desarrollar de aquí en adelante. Estamos haciendo recorridos aéreos y terrestres. Tenemos que ha sido rescatada la señora Teresa Duarte de Abreu y ha sido recuperado un vehículo. Estamos ahorita haciendo el rastreo por todos los medios, con todos los medios y por todas las vías de los secuestradores, que esperamos, bueno, en las próximas horas puedan ser capturados.